Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Es este rinconcito, como comentamos siempre al principio, que dedicamos a la cultura en su más amplio espectro, aquí en radioesperantia.com. Y hoy hemos invitado a una mujer, Geraldine Gonard, que es directora y alma mater de Conecta Fiction and Inside Content, que para el que no lo sepa, que no está familiarizado con el mundo audiovisual, es un punto de encuentro excepcional del mundo del cine, la televisión, el documental, etcétera, el audiovisual en general, que este pasado mes de junio en Toledo celebró ya su octava edición. Y como las series, las películas, los docus forman parte de nuestra cultura, y ella puede hablarnos desde una posición privilegiada porque tiene una atalaya donde ve todo, nos ve a todos y puede sacar unas conclusiones muy interesantes, pues se nos ocurrió invitarla a radioesperantia.com. Ella aceptó amablemente y aquí la tenemos con nosotros. Geraldine, es un verdadero placer tenerte aquí en radioesperantia.com. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Y nada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y aquí estamos, como digo, de post-resaca del evento que hemos cerrado pues hace apenas 2 semanas. Como te comentaba antes al comienzo, hablé con tu jefa de prensa, con Eva, que le agradecemos enormemente que haya hecho pues todo lo posible para que tú estés aquí ahora mismo con nosotros. Y bueno, me comentó cuándo preferirías hacerlo. Y al final llegamos a la conclusión que era al final mucho más adecuado, porque tendríamos conclusiones de todos los commissioners que vinieron a Conecta Fiction, con unas conclusiones muy interesantes de las que vamos a hablar. Pero bueno, si te parece, vamos a comenzar por el principio. Y me gustaría saber qué relación tenías tú con el sector audiovisual antes de crear Conecta Fiction e Inside Content. Si estaba relacionada, si no estaba relacionada, porque es una pregunta muy, muy, muy curiosa, porque vamos a ver la respuesta que nos das, Geraldine. Tenía una relación muy cercana con el sector porque desarrollé mi carrera antes de arrancar Conecta en grandes grupos, básicamente en el grupo Sogecable hasta 2001, con Canal Plus, Sogepac y todo esta parte de producción de contenido, ¿no? Donde apareció Amenábal y todas estas ideas que tenían ahí muy, muy, muy interesantes. Y en 2001, pues, me fui a incorporar una estructura que se llama Grupo Pi, que estaba fundado por 4 productoras, para vender contenido fuera, para exportar contenido audiovisual fuera de España, ¿no? Y después esta estructura cambió con el tiempo, lo recuperó uno de los socios al 100%, que era en su momento Globo Media, y me incorporé en el grupo Globo Media 100%, siguiendo con un crecimiento estructural bastante importante, porque llevamos unos años también donde había mucha producción. Recuerdo un año en que Globo Media tenía hasta 30 series y producción de programa en marcha, o sea, era como un mini estudio. De hecho, no se llamaba Globo Media Studio, pero puede haberse llamado así. Y bueno, después Globo Media fusionó con Media Pro, creó un grupo Imagina, etcétera. Esto fue para mí años maravillosos, donde aprendí un montón dentro de dos grandes grupos, al final, ¿no? Un lado Sogecable y después el grupo Imagina, que ahora se llama Media Pro. Y bueno, tenía una actividad muy cercana al terreno, porque al desarrollar toda la parte de venta y en los últimos años de coproducción, pues estaba viajando 1-2 veces al mes, yo con mi equipo, en todos los eventos de ferias. Entonces tenía un trato muy directo con el terreno, y creo que es lo que me ayudó mucho a desarrollar, a conectar y ver la necesidad de desarrollar un evento de este calibre. Yo he hablado con varias personas de tu equipo, también personas con las que he coincidido en Conecta Fiction, en otros certámenes, y yo en el año 92 y 93 estuve cubriendo torneos de tenis. Estuve en Australia, en Roland Garros, Wimbledon, en todos los eventos tenísticos, y era dejar una maleta y coger otra. Entonces, la pregunta que te hago, ¿cómo os organizáis con tanto viaje? Porque la vida debe ser bastante complicada, el adaptarse un poco a un evento, otro evento, otro evento, coger una maleta, ir a estar en casa, no estar. ¿Es muy duro eso, Geraldine? Mira, sí, es duro. Viajar es duro, además cuando tienes vida personal, obviamente, ¿no? Tienes familia, hijos más, y aunque no tienes, también es duro porque tu vida social, obviamente, se ve reducida y limitada, ¿no? Y físicamente también es duro, especialmente cuando tienes que asumir un jet lag, un cambio horario. Ahora, yo creo que te da una riqueza intelectual muy fuerte, ¿no? Es decir, que al final cuando viajas y vas a un evento, siempre da un poco la pereza de salir, pero cuando vuelves, siempre, siempre, cualquier viaje que he hecho, qué bien he ido a venir, ¿no? Porque al final siempre te llevas algo, ¿no? Una discusión, un punto de vista, unas tendencias, unos contactos, unos nuevos amigos o futuros amigos que te vas a hacer, ¿no? Porque al final somos un sector pequeño y al final es como una familia que te vas a encontrar, ¿no? Hay gente que llevo 25 años que nos seguimos viendo en los mercados, ¿no? Entonces, sí que es, quizás sí que es difícil, pero en nuestro sector, y esto lo he visto con la pandemia, Fran, es imprescindible el contacto físico. Exacto. No somos un sector de vender, yo qué sé, una carburadora o una agenda, no somos. Sí. Son cosas físicas que no cambian. La agenda siempre va a ser con el papel, con el color, no sé qué. Nosotros somos un sector puramente de creación y cada contenido es diferente. Lo que vendemos nosotros son cerebros. Sí. Entonces, el contacto humano es imprescindible. Y veo que con la pandemia nos ha ayudado mucho el online, pudimos mantener muchos contactos, pero lo físico es primordial, sobre todo cuando hablamos de cerrar acuerdos, que son de vez en cuando de millones de euros, ¿eh? No Exacto. hablamos de cosas pequeñas, claro. Sí. Y esto siempre recordar el comentario de una persona de Española, una productora ejecutiva de Acción Española, que está con Conecta desde el primer día, que no, nos apoya, y eso creo que es muy importante, sobre todo para el talento, las productoras que vienen a Conecta, que fue a un Conecta Reboot, un Conecta pandémico, y que me dijo, mira, fue con la mascarilla, con la distancia, pero qué cambio entre hablar con los autores online y verles hoy una hora. Es que no tenga que ver. Sí. Nada que ver. Ya entendí todo a ver una hora, lo que no había entendido en cinco conferencias online que hicimos. Entonces, sí, los viajes cuestan, los viajes cansan, pero son imprescindibles. Entonces, nada, hay que estar muy bien organizado y hacer un buen planning de viaje y pillar los billetes a tiempos, que eso se lo tema. ¿Y cómo se te ocurre crear Conecta Fiction? Y además en España, porque tú eres francesa, Sí. y lo lógico sería que lo montaras en Francia. Entonces, pues una doble pregunta, Geraldine, sácanos de dudas. A ver, te voy a ser sincera, yo veía desde tiempo, sobre todo los mis últimos años en el grupo Globo Media en su momento, Imagina, la necesidad de tener un foro de encuentro entre el norte y el sur, o digamos Europa y América versus Hispánica, ¿no? Porque veía que los mexicanos, por mucho que den llaves a Londres, no entienden la cultura de UK, ¿no? Tomar el té a las 5 no les encajan, ¿vale? Por mucho que han ido los alemanes a México, tampoco entienden la cultura mexicana, ¿no? Entonces, bien en sí de encontrar una plataforma, un punto de conexión de estos dos continentes, que por mí obviamente era España desde el principio. Entonces, eso fue un hecho para mí clarísimo. Segundo, España no tenía evento de televisión, que yo no Exacto. entendía cómo Francia podía tener tantos, o que incluso propio Italia ya tenía, o otros países, y España no tenía un evento, lo cual era también muy importante. Y tercero, es cuando realmente vi que empezaban a necesitar las coproducciones, que las coproducciones al principio nadie creía en ella, pero hace 8 años ya empezaba a ser una realidad, ¿no? Entonces, todo esto pues me empujó a hacerlo. Más de una vez me pregunté, ¿no lo voy a ser yo que soy francesa? ¿No lo voy a ser yo que soy francesa? Que lo haga alguien. Y como nadie lo hacía, digo, bueno, pues lo hago yo. Y está. Y me lancé, ¿no? Entonces fue muy gracioso porque de hecho era el primer año, me llamaba y me decía, jo, por fin alguien lo hace, ¿no? Entonces es cuando realmente ya vi la importancia de hacer un evento de televisión en España que no tenía, después nacieron muchos más, me alegro porque fue para mí pues la prueba de que era imprescindible Y porque también España estaba en pleno crecimiento. Y si lo has notado, Franco, estos años España se ha posicionado a nivel audiovisual de una manera muy potente, muy potente. Exactamente. A nivel internacional, a nivel nacional, siempre la producción española fue muy potente. Acordamos que es el único país donde el prime time está ocupado por series españolas y no americanas, ¿eh? Y esto siempre ha sido un distinto de España. Y creo que les ha ayudado a que la industria ahora sea tan madura y tan potente, porque España lleva muchos años haciendo mucho contenido con un consumo alto de su contenido original, nacional, y creo que esto ha ayudado a que España ahora esté donde esté, ¿no? Y después de 8 ediciones, la octava acaba de concluir el 21 de junio. ¿Dónde crees que se encuentra la clave para que Conecta Ficción nos guste a todos y que cada año que pasa entusiasme a más participantes? Yo es que no me encontraba a nadie que no le encante Conecta Ficción. O sea, que no diga, pues mira, está muy bien, pero cuando te empiezan a hablar de peros, pero con Conecta, ¿no? Con otros certámenes sí dicen sí, pero nos está esto muy lejos, están los eventos lejos y tal, pero Conecta Ficción nos encanta a todo el mundo. ¿Dónde crees que está la clave? Tú has hablado de un evento boutique, que me ha encantado esa denominación. Y creo que por ahí irían los tiros, ¿no? La clave, Geraldine, ¿no? Efectivamente, aunque boutique ya es poco, con esta palabra se queda un poquito que pequeña con ya 1.000 personas, pero sigue siendo con el concepto de evento boutique. Por eso que Conecta no es nunca va a ser un evento de números y de superar números. En Conecta siempre intentamos superar la calidad. Esto ha sido nuestra línea de trabajo desde el primer año y sigue igual. Es decir, primamos primero la calidad de las personas y de los encuentros antes de la cantidad, ¿vale? Porque creemos que la eficacia está en esto, ¿no? Tener a las personas correctas, con el contenido correcto, en el momento correcto. Igual estas personas no son las mismas que uno. No pasa nada. Es decir, los proyectos internacionales, los acuerdos, tal, pues hay gente, años que tienen, pero años que no tienen, ¿no? Entonces, no estamos buscando eso. Cada vez me dicen, ¿vais a hacer más? Digo, no, no. Pero que somos incluso menos. Me da igual ser menos, lo que quiero es que sean los buenos, los correctos, ¿vale? De hecho, los conecta más efectivos en resultados y los conecta más pequeños en números de personas. Pues fíjate este comentario, ¿no? Que te hago, que pues sea sorprendente, pero es así, ¿no? Entonces, esto es nuestra filosofía, trabajar mucho esta calidad y seguramente pues los comentarios que me haces llegar ahora, que me agradece mucho, de verdad, o sea, para mí es lo mejor, escuchar que la gente está satisfecha. Pues vienen a eso, ¿no? Que siempre trabajamos mucho cuerpo a cuerpo, para usar esta palabra, la calidad de las personas que vienen, como la calidad de los ponentes, como la calidad de las actividades, ¿no? Y bueno, ahí está Conecta, es una línea de evento así, si no, no sería así, sería otro evento, ¿eh? Y Conecta mantiene esta línea. Y a pesar de contar solo 8 ediciones, bajo mi punto de vista, has sido testigo desde la atalaya de organizar Conecta Ficción de 3 o 4 revoluciones que a mí me parecen fundamentales, que hemos vivido en poquito tiempo. Has hablado de la pandemia, que ahora hablaremos de cómo viviste Conecta desde la pandemia, prácticamente edición limitada. También las huelgas consecutivas de guionistas y actores que estuvieron pues, prácticamente con Estados Unidos paralizado casi año y medio. Y también pues la revolución de plataformas con productoras, a ver cómo se hacen mejor las coproducciones o que se reparten mejor los fondos, porque estaba el avasallamiento de las plataformas, yo me quedo con toda la IP y claro, los productores locales sobre todo decían, pero hombre, nosotros estamos aquí haciendo el trabajo, vamos a intentar repartirlo. Entonces, ¿cómo has vivido desde Conecta Ficción esas tres grandes momentos? Quizás lo de la pandemia es lo que más te ha afectado, ¿no? La pandemia nos afectó efectivamente, pero te diría casi que nos afecta más el cambio constante de modelos de negocio que la propia pandemia, ¿vale? Porque lo que acaba de decir, en 8 años, si miramos atrás, la forma de financiar proyectos ha cambiado muchas veces ya y sigue cambiando y va a una velocidad cada vez más rápida. ¿Por qué? Porque lo digital se desarrolla cada vez más, porque la inteligencia artificial va cada vez más rápido, todo va mucho más rápido, ¿no? Entonces estamos en una especie de espiral de aceleramiento que creo que a todos nosotros nos deja un poco como, wow, o sea, a ver dónde está la pausa, ¿no? ¿Dónde está la Sí. pausa? Pero es que no hay pausa, no hay pausa y las generaciones que llegan ya están con el cerebro funcionando así, ¿no? Nosotros, pues claro, tenemos que seguir ritmo y eso es un reto, yo creo que es un reto para todos los que llevamos muchos años en la industria de seguir este ritmo que va muy rápidamente. De hecho, las administraciones y las entidades públicas no llegan a esto, porque hacen una ley y el día siguiente la ley es vieja, porque va muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha afectado más esto, estos cambios que, como bien resumiste, pues 8 años la coproducción era algo pequeñito, que nadie creía, las cadenas nacionales, desde luego, no lo veían necesario. Obviamente, la llegada de las plataformas y la internacionalización de documento y de su difusión de contenido, perdona, ha hecho cambiar los modelos, sí o sí, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en la media, vendía la serie de Un Paso Adelante y la vendía en 60 territorios y eran 60 ventas, ¿vale? Y ahora vendes una vez una serie en una plataforma y lo ve todos. Pues imagínate ya el cambio de modelo, ¿no? Entonces, a nivel de penetración de la audiencia, no te sé decir cuál será lo mejor, si tenerlo en 60 territorios o un canal en millones, no sé lo que es mejor. Puedo hablar de todos los casos, ¿no? Habrá cosas que es mejor vender separado y otros que es mejor tener un solo canal de difusión, ¿no? Pero ya la llegada de las plataformas, de luego, ha como cambiado el modelo completamente, ha activado mucho la industria, o sea, ha dado mucho trabajo y sigue dando mucho trabajo. Todos los países, en España especialmente, ¿no? Porque además España con el juego audiovisual se ha además posicionado como un país donde se produce mucho, además de, o sea, como servicios, no solamente como contenido, con lo cual obviamente la mejor mucho. Y creo que eso todo es una época de euforia de las plataformas. La pandemia al revés activó más aún la producción de contenido porque todo el mundo estaba en casa consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y bueno, pues de 2 años obviamente hemos visto un freno es de este frenético, ¿no? El sector que ha sido demasiado. O sea, yo mismo como consumidor lo hemos vivido. Era demasiado contenido, ¿no? Entonces ahora hay un reequilibrio que está ocurriendo desde el año pasado, que sigue este año y va a seguir el año que viene, reequilibrio de oferta-demanda, que es lógico y que es necesario, ¿vale? Porque ya no tenía sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues de nuevo evolucionan los modelos de negocios. Si cuando antes las plataformas iban sola, se quedan con el IP, producían solo, solamente para ellas, pues hago cuenta de que a este modelo solo no es suficiente. Tienen que compartir y empezaron a compartir, cada uno con sus modelos, ¿no? Compartiendo ventanas, compartiendo coproducciones, compartiendo territorio. Y yo me alegro al final porque creo que es mucho más sano para el contenido. Porque si tú conectas solamente en un canal, ¿quién lo va a ver? Los de este canal. Y todos que hacemos contenido, producimos contenido, lo que queremos ver somos contenido para que la gente lo vea. Es el objetivo, más allá de retorno de inversión y recuperar tu inversión y tus gastos de producción, lo que sea. Eso es contenido para que la gente lo vea. Y yo creo que como productor es mucho más satisfactorio tener varios canales a tener uno. Entonces, yo creo que estoy totalmente en favor de la mixidad de modelos de negocio. Debe existir muchos modelos de negocio. Son compatibles entre todos. Y creo que nos debemos ir cada vez buscar muchos modelos de negocio para que pues, un productor, igual con 5 proyectos, tenga uno donde deja su IP a la plataforma, porque al final es un encargo de la plataforma, donde comparte con un coproductor nacional e internacional, o donde se queda el 100% y solamente vende. Todos los modelos son factibles, ¿no? Entonces, en Conecta, que hemos hecho 8 años, pues adaptarnos para que cada vez que presentamos contenidos, proyectos y hacemos paneles y conferencias, cada vez más contamos todos estos modelos de negocios y cada vez son más numerosos. Entonces, sí, el reto es contarles bien, identificar y explicar a nuestros acreditados es lo que hay y ahí donde puedes ir, porque no todos los ven estos modelos, algunos los ven. Otros lo ven y lo entienden, y yo creo que es ahí donde, ¿no? Nuestro challenge, ¿no? De cada año adaptarnos a lo que está pasando. Sí, y añadiendo algo a lo que tú comentas, que las plataformas son muy potentes, pero no tienen dinero infinito. El dinero es finito y tampoco pueden estar invirtiendo el 100% en originals y tienen que empezar a soltar un poquito la mano para hacer coproducciones. Y eso puede estar bien. Tal como comentas, se está abriendo el ramillete y están participando pues, un montón de actores. Me gustaría comentarte un dato importante, que además esto dice mucho de Conecta Fiction, que hace unos años se presentó un pitch de una serie, Democracia. Hay varias, pero me quiero quedar con esta, porque además con Rodrigo Martín Antonan, que tengo muy buena amistad, lo voy a entrevistar en unas semanas, cuando termine las vacaciones y tal, porque Democracia se convirtió en Asuntos Internos y bueno, se estrenó, digamos, se mostró ya que Televisión Española. Pues no sé si la va a estrenar después del verano o ya a principios de enero, que me dijo Rodrigo, pero eso para Conecta es un dato muy interesante, porque muchos me preguntan, bueno, ¿y para qué sirve Conecta? Le digo, pues mira, entre otras cosas, para encontrar los productores o los canales que, en teoría, podrían producir o emitir tus producciones. Ah, pues muy bien, y yo creo que funciona bastante bien. Cuéntanos un poco ¿cómo has vivido el hecho de Democracia, Asuntos Internos? Pues surgido, nacido en Conecta, un bebé chiquitito, pues ya esté ya, digamos, en la adolescencia a punto de estrenarse en las televisiones. Bueno, pues a ver, lo de democracia, que ahora se llama asunto interno, es un caso maravilloso. Un caso maravilloso, además, Fran, porque viene de un Conecta pandémico, ¿vale? Tuvimos dos Conecta pandémicos 2020-2021, que poco gente lo sabe, pero somos de los pocos eventos, no parece ser el único, creo que en 2020, que se hizo en presencial. O sea, pasamos todas las actividades online, pero mantenemos un encuentro presencial. Las dos veces tuvo que retrasar la fecha de junio a septiembre porque cambiamos la ola del COVID, en función que era una ola de COVID, cambiamos la fecha y eso gracias a la cooperación infinita del gobierno de Navarra, que la verdad que fue espectacular y siempre voy a decir que nos acompañaron siempre y de una forma además muy, muy inteligente y muy bien visto. Pues claro, democracia viene de ahí, ¿no? De un Conecta en que somos a punto de nacer. Más de una vez, todos los días, miraba la curva del COVID y las fronteras que se cierran, abrían y decían, ¿qué hacemos? No, no, sí. Entonces, para mí la mejor de la recompensa, ¿no? Todo ese esfuerzo que hemos puesto, todo el equipo, el gobierno, los que fueron ahí con todos los riesgos que había, los miedos de hacer estos conectas. Entonces, ver un contenido que llega con un guión, una historia, y llega a ser, además, con un premio de Televisión Española en camino, a tener ya su difusión próxima, como tú dices, ¿no? Es maravilloso. Y eso es, creo, para nosotros la mejor de la recompensa, ¿no? Ver que más allá de que el evento funcione, que va bien, que todas las ediciones van muy bien y que es un evento ya muy consolidado, ver que tiene resultado. Y eso un poco vuelve al tema de la calidad, ¿no? Porque nosotros trabajamos la calidad. Preferimos ser los que tenemos que ser, pero que dé resultados, ¿no? Y eso es un poco creo, uno de los pocos eventos que tiene tanto contenido en tan poco tiempo, o sea, 7 ediciones, si no incluimos esta que acaba de ocurrir, con dos pandémicas y tener casi más de 20 contenido hecho de las sesiones de pitch, porque hay mucho más contenido que han pasado por reuniones privadas de Conecta que no podemos contar o a cosas que ni nos enteramos. Pero ver que más de 20 proyectos, digo más de 20 porque tengo que volver a calcular. Porque me enteré de uno más que van a hacer también, es fantástico. Y tenemos contenido que se ha hecho en serie, otro que ha acabado en peli, tenemos el caso de un contenido que ha acabado en libros. Bueno, ¿por qué no? Al final, el IP está en todos los soportes, ¿no? O contenido que fueron a podcast, a serie, etcétera. El caso más espectacular, creo que es el caso de Favaris, del año pasado. Favaris, si no conecta. Bueno, por ahí todo bebé, tenía un poquito de financiación, pero estaba al arranque y en Conecta encuentro todo, o sea, el coproductor portugués, la plataforma, etcétera, y es un bebé de ni 9 meses, o sea, es un prematuro, como digo, es el increíble, además, en coproducción internacional, con participación de Portugal. Entonces, esto para nosotros es el mejor del resultado, significa que hemos encontrado el contenido de calidad y las personas, los recursos de calidad para que esto sea. Y esto es nuestro objetivo principal. Y te digo, tenemos identificado los de los pitch, pero solamente hay mucho más. Además, Conecta se ha transformado también estos años en no solamente un evento de conexión de contenido, que era su core, sino también de conexión de personas. O sea, sé de muchas personas que encontraron trabajo en Conecta, y me alegro. Sé de personas que encontraron trabajo en un bar, de cruzarse en un bar de Toledo y decir qué haces tú, que no sé qué, no sé cuál, y al final fueron contratados por un tema concreto o incluso por contratos a largo tiempo. Y también de conexiones de empresas, ¿no? Yo sé de empresas que también encontraron socios o para construir una empresa juntos o estar comprado en parte por otra empresa, con lo cual las conexiones son más allá también de contenidos, conexión de talento y corporativo. Y esto también es algo muy positivo, porque al final dinamiza el sector audiovisual y dinamiza nuestra industria nacional e internacional. Exactamente. Con tu jefa de prensa, Eva Zalve, hablamos antes, pues ya lo comenté, que ella me recomendó casi mejor hacer la entrevista después de Conecta, porque estarían las conclusiones de los delegados, que además fue espectacular, porque fue prácticamente un día, un panel, otro, y a mí no me da tiempo de ir saltando de un sitio a otro, porque eran espectaculares todos, que son los grandes comisionados, comisiones, que estaban explicando, para que vean los oyentes lo importante de estos paneles, pues lo que estaban buscando realmente, de cara a qué estamos buscando que los guionistas, los creadores nos ofrezcan, qué no nos interesa y qué sí nos interesa. Y eso me pareció pues muy, muy, muy trascendente, porque a la hora de un poco posicionarte, si eres creador, si eres guionista, pues más o menos sabes en qué terreno estás jugando. ¿Qué conclusiones podrías sacar de los paneles en los que intervinieron estos comisionados, Geraldine? Pues mira, nuestros pitch commissioner, ¿no? Como le llamamos, comisionero para poner una palabra amplia a los que ocupan puesto de head of acquisitions o head of content, ¿no? Porque funcionan las empresas, los títulos son diferentes. Al final, todos los que compran contenido o participan en la parte de financiación de contenido original. Nos inventamos este formato al revés y dijimos, oye, ¿por qué los pitch no los hacen los que también compran? Siempre hacen los pitch los que venden, ¿no? Los talentos, los productores, pues también vamos a poner un poquito en vilo a los que también compran y se pongan lo mejor posible y lo más, no lo más. Entonces fue simpático porque realmente pitch commissioner, como tú dices, que se lo han tomado muy en serio y se han vendido, ¿no? Y me parece muy interesante porque al final todo negocio tiene que haber un win-win, ¿no? O sea, Sí, te sí, compro el sí. contenido porque es bueno, pero te lo vende a ti porque también crees que tú eres bueno como comprador, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. A ver, yo creo que de los pitch commissioner hemos escuchado, y te digo que no he escuchado en todos los paneles porque no estuve en todos los paneles, de Era, los es que imposible. escuché, me sorprendió de forma muy agradecida la calidad de sus pitch, la calidad de su línea editorial. Yo creo que tienen todos claros lo que buscan, ¿vale? Es interesante ver que algunos pues van a un público más joven, otros menos, otros buscan más comedia, más thriller, pero desde luego todos coinciden en lo mismo, buscan contenido bien escrito y potente, ¿vale? Y entonces yo creo que es algo que tienen que tener todos los creadores de contenido. El contenido bueno y potente se trabaja, ¿vale? Es decir, el código potente y que funciona es el que obviamente te apetece escribir y producir, pero también el que la audiencia quiere ver, ¿vale? Y es algo muchas veces en el proceso de presentar un contenido se olvidan los creativos, que es normal, ¿vale? Que es lógico, ¿ok? A ver, al final los artistas, cuando nada conocido, por mucho que hagas un cuadro que a ti te gusta, si no le gusta al que te lo va a comprar, no lo vas a vender, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, es muy importante que los creativos integran estos mensajes, cambian los pitch commissioner para presentar el contenido que ellos buscan. Y se ahorra mucho tiempo, mucho disgusto y vamos a trabajar mucho mejor. Y bueno, yo creo que ahora mismo a nivel de España hay muy buenas opciones para vender tu contenido. Hay una variedad de pitch y de comisiones, una variedad de tipo de compra muy buena en España. No te diría esto de todos los países del mundo, creo que España ahora es una situación privilegiada, ¿eh? Y Europa en general sigue bastante una situación privilegiada. América Latina es mucho más complicada, ¿eh? América Latina Pues tú sabes, es un continente al final joven de Europa y como digo, América Latina, cuando le va muy bien y cuando le va mal, Sí, le va muy mal. sí, sí, sí. América Latina es un poco los Alpes, ¿sabes? Hacen picos, ¿no? O los Pirineos. Pues Europa es un poco más Massif Central de Francia, es más colinas, ¿no? Entonces, Sí. la curva es más regular, ¿no? Entonces, Europa sufre menos de una crisis que América Latina, ¿no? Y creo que en Europa, escuchando todos los pitch y lo que cuentan, yo creo que da bastante esperanza para los creativos, aunque la competencia es feroz, ¿no? O sea, obviamente, la competencia es feroz. Pero bueno, yo creo que nos queda también un poquito la parte de marketing que trabajar, ¿vale? Por eso que en Conecta hablamos de marketing entertainment por primera vez y vamos a seguir hablando mucho de marketing entertainment, porque yo creo que hay muy buenos creativos y muy buenos talentos en Europa. Pero no nos sabemos vender igual que los americanos. Y es una pena. Exactamente. El año pasado coincidimos en Madrid en la cena de las guaguas, que a mí me llamó la atención cuando me lo dijeron porque en Canarias, yo vivo en Canarias, pues nos trasladamos en los autobuses y los llaman guaguas. Entonces digo que está, que Sí. tiene esto y tal. Pero bueno, es la Worldwide Audiovisual Women Association, la Asociación Mundial de Mujeres del Entorno Audiovisual. Y este año también te he visto en alguna entrevista muy implicada en el papel de la mujer en el ámbito audiovisual. Por la experiencia de estos años al frente de Conecta, ¿has notado alguna mejoría en los números de mujeres en los medios, las producciones, etcétera, etcétera? ¿Crees que todavía hay que mejorar y conseguir algo más? ¿O crees que se van alcanzando más o menos metas para equilibrar y llegar a la paridad, Geraldine? Voy a ver si hay una mejora, desde luego, Fran. Cada vez más hay mujeres en puesto ejecutivo alto en el sector audiovisual, ¿vale? Esto lo vimos nosotros cuando montamos los paneles. Antes nos costaba muchísimo encontrar mujeres panelistas, ahora cada vez menos, aunque nos sigue costando porque como son de nombre inferior a los hombres y de nombre inferior, están más liadas, entonces están menos disponibles, ¿vale? O sea que sigue siendo complicado equilibrar, pero sí que hay mucho más mujeres ejecutivas. Creo que en España hemos tenido y seguimos teniendo mujeres productoras más que antes, pero este desequilibrio sigue existiendo, yo creo, cuando hablamos de números y de financiación, ¿vale? Yo creo que las mujeres son muy presentes en muchos sectores, departamentos, sector visual, pero cuando es cuestión de negociar dinero y financiar, las mujeres se siguen mirando como un peso inferior al hombre, ¿vale? Que esto me lo contaba una productora un día, así que no voy a nombrar, pero que es el ejemplo es simpático porque me decía, mira, un hombre llega a un posible difusor, comprador, socio, lo que sea, y casi trae la historia de un trozo de una servilleta de la comida, lo cuenta y el otro se lo compra. Yo como productora tengo que llevarme una biblia, un dossier de ventas, 15 documentos, hasta que me lo compren. Digo, es un ¿por qué yo, ser mujer, tengo que justificar 20 veces mi contenido cuando al hombre con tres líneas escrito un papel se lo compren, ¿no? Bueno, puede ser que el contenido tuyo no sea tan potente como el hombre, puede ser, pero creo que es aún queda, y la generación creo que más mayor, este, ¿no? Este prejuicio de que las mujeres no son tan buenas financieras como los hombres. Y es lo que creo que aún tenemos que trabajar, ¿no? Que una mujer productora, pues es igual que un hombre productor, ¿vale? Es donde creo que nos queda un poquito este desfase. Después en los canales, plataforma, veo muchas mujeres ejecutivas, eso sí. En el talento también, veo cada vez más mujeres productivas. Creo que nos falta eso, por aparte más de producción barra financiación, ¿vale? Y tenemos en España, bueno, Teresa de Bambú es una súper productora que sabe manejar muy bien los números, muy buena, ¿vale? Pues ojalá haya mucho más Teresas. Te doy un ejemplo y hay más, ¿ah? ¿Eh? No digo que solamente está Teresa. Y creo que ahí donde las mujeres tenemos que ser un poco más fuerte, más visible. Y yo siempre he defendido a la mujer en su puesto de carrera profesional ejecutiva, ¿vale? Y creo absolutamente en la diversidad. O sea, yo creo que los hombres y las mujeres valen igual. Hay mujeres buenas, malas, hay hombres en su trabajo, ¿eh? Y sigo diciendo lo mismo, la paridad exacta, no sé si la logramos o no, al final importa muchísimo la profesionalidad de la persona. Yo creo que Exacto. primero hay que mirar, ¿vale esta persona o no vale? Antes de mirar si es hombre o mujer. Pero claro, cuando tú tienes cuatro hombres frente a una mujer, pues hay más posibilidad de que entre un hombre que una mujer. Entonces tenemos que equilibrar para que cuando hay que dirigir tengas cuatro y cuatro y que ganen mejor, digo, que sea hombre o mujer, ¿no? Pero Exacto. sí, mi participación en Guagua es de toda la vida, sigo siendo yo una guagua también. Y este espacio de Conecta Women, que hago desde muchos años ya, pues un poco un espacio donde eso, poner en valor mujeres profesionales para que sean mujeres inspiracional, ¿no? Que inspiran a otras mujeres de ejemplos, que cuenten su camino y digan las que escuchan, pues mira, ahí no tuvo miedo en decir no, sí, avanzar. Que se pueden apoyar uno en estas mujeres. Así que poco a poco Se va consiguiendo, la sí. equilibra y te digo, tenemos suerte de que pues, en Europa es un continente donde hay un equilibrio que se quiere y que se logrará y que es bastante bueno. Hay países que no es así, ¿vale? En Europa, pues sí, tenemos la suerte de un continente, bueno, en este sentido, mejor que otros. Exactamente. Una curiosidad que tengo, el Conecta de cada año lo van preparando desde el mismo día que termina el anterior. ¿Cuánto tiempo os cuesta cerrar cada año y organizar con casi precisión matemática ponentes, eventos, plataformas, actividades y todos los extras con los que nos sorprendéis cada año? Porque yo a veces me quedo así mirando y digo, fíjate, tienen que muchos invitados conseguirles habitación de hotel, conseguirles transporte desde Madrid. O sea, que es como una producción de una serie, pues algo más o menos tenéis que hacer cada año. Después también en autobús tenéis que llevar a los eventos, por ejemplo, el día del cóctel de presentación, tienes que manejar a casi 1.000 personas, llevarla en autobuses a 15, 20 kilómetros de Toledo y luego traerlos. Y luego los paneles, que sean todos sincronizados y que no falle nada. Y de momento, pues yo he visto que todo va como un reloj funcionando. ¿Cuánto tiempo os lleva a organizar todo eso, Geraldine? Mira, año entero. Es el año entero, Fran. O sea, como tú dices, ya acabó el Conecta 8 y estamos trabajando con el 9. Es decir, que de hecho, un poquito antes, ya estás, incluso antes que acabe el anterior, ya estás pensando en la siguiente, ¿no? Todo el año y el trabajo va creciendo, más está cerca del evento, obviamente más hay cosas que hacer. Y como acabas de decir, efectivamente es una producción de una serie, no de una serie, es una producción de tres series. Porque el programa tiene tres slots. Entonces, vas en paralelo y allá incluso que hay cinco actividades a la vez, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo de ingeniería absoluta, es un trabajo muy de hormigas, muy preciso. Yo antes de meterme en la producción de evento no me imaginaba lo que era. De hecho, yo pensaba que es un evento, era, bueno, meses antes te pones mentira, es imposible. Primero porque los acuerdos se firman con antelación, se construyen con tiempo. Y bueno, pues todo el año estamos trabajando en esto. Ahora mismo estamos con el cierre, con lo cual sigue siendo importante. Podemos un poco a descansar en agosto, pero ya en septiembre estamos de vuelta y además tenemos este año otro encuentro que es una extensión de Conecta, que es Conecta Digital, que hacemos en noviembre. O sea, ya estamos incluso obviamente ya en marcha con este encuentro más pequeño, pero también con la misma filosofía. Y es eso. Y los panelistas, pues te diría que les trabajas todo a lo largo del año. Lo que es de vez en cuando gracioso es que tú te imaginas unos panelistas y como en un sector que cambia mucho a la gente, pues ya los 2 meses no están. Entonces, bueno, Claro. pues cambias. Yo hay un año que trabajamos el programa con mucha antelación. Cuando nos pusimos de verdad y a empezar, dijimos, lo tenemos que tirar. ¿Por qué, Fran? Porque cambia tan rápidamente el sector, pero tan rápidamente, que mira, el metaverso hace 2 años era wow, ¿vale? Sí. Llegó Meta Facebook, lo Sí. mató el metaverso porque su metaverso no funcionó, con lo cual se cayó toda la prensa y todo el mundo encima diciendo, el metaverso es una mierda, es una mentira. A ver, si el metaverso no está desarrollado, se está desarrollando, es Sí, una sí. tecnología muy complicada. Entonces, claro, tú imagínate que en ese momento montas una parte del programa alrededor del metaverso y a los 2 meses dices, es que ya lo tengo que tirar. Porque estamos en un sector tan cambiando tan rápidamente que tienes que adaptarte. O sea, debes estar muy, muy, muy pendiente de lo que pasa. Y cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Ahora es, la inteligencia artificial hasta que pasara de moda y estará otra cosa, o no, o la inteligencia va a ser el Internet del año 2000, sí, cuando sí, nació sí. Internet, ¿te acuerdas? Y todo el mundo dice, ah, esto no vale para nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo mucha gente está preguntando, ¿la inteligencia artificial es la siguiente revolución digital que vamos a tener después del nacimiento de la web 2, ¿no? Pues vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero estamos, es un sector que cambia tan rápidamente, creo que hay poco sector de la industria que cambia tan rápidamente, porque creo que el bollo que tú comes en la tienda de abajo todos los días sigue siendo el bollo de hace 3 años, con un poco más de crema, un poco más de chocolate, pero no ha cambiado su formato, ¿no? Es un, bueno, un sector que evoluciona prácticamente a una velocidad de órdago. ¿Qué te iba a decir? Como periodista te tengo que hacer la pregunta. ¿Se ha confirmado ya la sede del Conecta Ficción 2025? Aún no, estamos trabajando en esto, ¿vale? Con este año va algunos puntos logísticos que nos hace que no pudimos avanzar tan rápidamente como quisiéramos, pero como siempre, en cuanto esté confirmado, lo vais a saber todos y ya, espero que el Conecta 9 y el Conecta 9 sea otro gran Conecta, pero aún no hay nada que podemos comunicar, estamos trabajando en esto. Supongo que a lo largo de estos 8 años tendrás cientos o miles de anécdotas que contar. ¿Podrías, no sé, por ejemplo, 2 que te hayan llamado la atención, que no te esperaba? Pues mira, me ocurrió esto de las 8 ediciones de Conecta. Un par de anécdotas que te llamen la atención. Mira, te voy a contar una que se ve un Conecta pandémico, ¿vale? Este Conecta que creo que fue el primero o segundo, ya empezó a mezclar, que tan nos costó hacer, porque claro, cada día te preguntabas si al final lo vas a hacer o no, ¿no? Hasta que este Conecta 2 semanas antes dije al equipo, mira, lo hacemos, pase lo que pase, que seamos 10, lo hacemos, ¿vale? Y nada, entonces arranca este Conecta que está en Pamplona y este Conecta nos pasó absolutamente de todo, ¿vale? Empezó por subirme en el coche e irme hasta Pamplona y oír en la radio que había habido un terremoto en Pamplona, era el día antes de arranco, 2 días adelante Conecta, de, bueno, de 5 o 6, que sí, no hubo ningún fallecimiento, pero bueno, hubo un terremoto. Era como, ok, ya vamos bien, ¿no? Llegamos ahí y recuerdo que en uno de los espacios se rompió una tubería, igual debido al terremoto, y se inundó el espacio. Sí. ¿Vale? Seguimos bien. Sí. Pero llegando ahí, el martes, arrancamos un miércoles, el martes el equipo lo veía muy nervioso, mi equipo, pero muy, muy nervioso. Entonces dije, bueno, pues la tensión de todo lo que hemos hecho para llegar hasta ahí. Me voy a dormir y el día siguiente me despierto y veo en el grupo de WhatsApp común, Geraldine, está solucionado. Y entonces digo, ¿qué está solucionado? Pues da el hecho de que el servidor, como hacíamos un Conecta online y físico, pues teníamos una tele online. De hecho, hicimos una tele 2 días enteros, o sea, con realización en directo, con unos medios, muy pocos medios, porque nos iban a adaptar, yo hice una tele de 12 horas en directo 2 días y medio, que fue una pasada, sí, cuenta, sí. Fue total. Y dice, en el servidor, donde está todo metido, se ha muerto. Wow. Se murió el servidor el martes a las 10 de la noche. Obviamente, los técnicos ni siquiera enfermaron la producción, y en mi equipo, de forma muy inteligente y muy sana y muy agresiva, no me hicieron nada, porque seguramente no hubiera ni dormido, ¿vale? Entonces, me dejaron ir a dormir con una bebé y ellos se turnaron toda la noche. Y vaya qué equipo tango, de verdad, unos amores, para solucionar esto. Entonces, la empresa proveedora fue a buscar otro servidor, la empresa estaba en Bilbao, se encontraron en medio de la autopista a las 4 de la mañana, intercambiaron servidores en una gasolinera, volvió con el servidor nuevo, volcaron todo, por lo menos mal pudieron salvar, y todo volvieron con noche blanca, obviamente, te puedes imaginar, a las 8 menos 10. Sí. Y el evento arrancaba a las 8 y media. ¿Vale? Yo creo que no tendría mejor anécdota que decir que este Conecta fue impresionante. O sea, desde el inicio al final fue obstáculo tras obstáculos que se sobrepasó, Arrancamos a las 8:30, la primer panel había una conexión con alguien que estaba en Mallorca, tormenta eléctrica en Mallorca, se cae toda la wifi de Mallorca, no puede entrar la persona. Bueno, de todo, que pasó de todo prácticamente. Todo lo que nos pudo pasar nos pasó, la inundación, el terremoto, el servidor que murió en camino y tal. Y nada, bueno, esto fue el miércoles y creo que ese mismo conecta, y para cerrar con estas anécdotas, ese mismo conecta había un panel, el último panel se hacía online, obviamente porque muchos estaban online, yo estaba sola en el escenario, en el panel en inglés, estaba agotada, pues imagínate con todo lo que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Y el señor que iba a moderar este panel también había pillado el COVID, como pasó en su casa, total, me encontraba sola moderando este panel, el último panel, que por qué se me pasó en la cabeza yo moderar este panel, que estaba en el límite de mi capacidad física. Y entonces conectamos el panel y estaba gente, una persona de YouTube, girls son muy estrictos con lo que se puede hablar, no hablar, o sea, tienen pues líneas muy marcadas, como toda esta empresa americana, no se puede hablar ni violencia, ni de sexo, ni enseñar, ni no sé qué, no sé cuál. La primera parte del panel era con el señor que se dedica online, productor, y la segunda con la señora de YouTube que estaban en mi back, en la pantalla, y yo estaba delante de la audiencia vacía, porque estaba online, había algunos presenciales, pero audiencia vacía. Y entonces el señor dice, bueno, nosotros hemos hecho una serie muy de valores para niños, diversidad, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál. Y ahora vamos a ver el trailer. Y ponen el trailer, yo tenía un retorno en el suelo, y el trailer era de una serie que se llama Igual, pero sí, era todo opuesto, o sea, sexo, droga. Desde luego, debería escribir un libro del Conecta aquel, de todo lo que te pasó. Bueno, Franz, o hacer una serie. ¿Por qué no escribes una serie? Exactamente, yo te imaginas en un escenario sola, agotadas, casi sin voz, con mi pinio, y un ruido en el backstage, claro, en realización, se había dado cuenta de que algo fallaba, ¿no? Entonces, da la casualidad que se habían bajado un teaser de la misma, mismo nombre, pero una era la de Pluto, la otra era una serie australiana, no sé qué. Claro, estos minuto y medio fueron más largo de mi vida, sí, porque yo estaba en el escenario y decía, ahí puede pasar dos cosas, o el productor online se lo toma bien, y la de YouTube también, o se lo toman muy mal los dos, y estoy en directo, porque era un directo online, y había igual 500 personas que nos escuchabas. Y entonces fue el minuto y decía, alguien me va a salvar, nadie me salvó, porque estaban en pánico en el backstage, decía, ¿qué hacemos? O sea, cortamos, ¿qué hacemos? Estamos en directo. Y entonces, acabo el minuto y medio y te lo juro, respiré hondo y el productor, menos mal, se lo tomó con mucha risa. O sea, él dijo, bueno, esta serie no es exactamente lo que hemos hecho, no sé qué. Entonces, relajé. La de YouTube también se lo tomó con mucho más y después el gesto del panel, aguante haciendo chiste, porque es que si me va a caer directamente, ¿no? Esto fue el Conecta, yo creo que fue el 2020, fue increíble este Conecta. Lo que no nos pasó todo en este Conecta, aún así lo sacamos, aún así nació el proyecto de este Conecta, con lo cual, más que compensarte era ver que todo lo que has hecho, todo el esfuerzo que has hecho para que llegue a hacerse, y bueno, pues al final dices, mira, ahí se quedan las anécdotas, pero bueno, cuando lo pensamos, este fue para crear un libro. Y tengo mucho más, pero esto creo que fue el año que más nos pasó cosas. Ya. Pero bueno, luego se ve con perspectiva, con el paso de los años, te ríes, pero yo estoy contigo, que en el momento que lo pasas estás en tensión. ¿Qué ocurrirá en el minuto y medio? ¿Cómo se lo tomará? Y tal. O sea, te doy la razón que son momentos muy, no sé, delicados. ¿Qué te delicado iba a decir? ¿Se te ha quedado algo en el tintero en la edición de Conecta 8 que vayas a incorporar en Conecta 9? ¿Algo que hubieras dicho? Pues mira, esto me hubiera gustado incorporarlo en Conecta 8, porque aquí, por ejemplo, yo me he sorprendido que cada año pues hay novedades. Por ejemplo, lo de yoga en los hoteles me quedé sorprendido. Lo de street meetings, que es una maravilla, pues fenomenal, ya lleváis varios años, pero que siempre vais incorporando actividades nuevas que no dejan de sorprender, ya te digo. Entonces, ¿se ha quedado algo en el Conecta 8 que sí que incorporaste en el Conecta 9, Geraldine? Sí, mira, no llegamos a tiempo porque muchas cosas. Me hubiera gustado hacer un poquito más de actividad abierta al público, ¿vale? No somos un festival ni nada, pero siempre cada Conecta abrimos algunas actividades al público. En Navarra, por ejemplo, nos llevó muy bien los coloquios con autores de libro, cosas así, ¿no? Entonces, me hubiera gustado este año, lo intentamos, no llegamos a todo, hacer más, aprovechar todos estos ejecutivos, talento que vienen a Toledo desde 30 y pico países, a darle también un poco de apertura, ¿no? A la gente que no es solamente del sector. Lo que sí me hubiera gustado hacer este año, pero ya no cabía más en el programa, ya no había más opción, estaba muy, muy lleno, como tú has visto el programa, pero es así que me gustó. Y la sesión de yoga, pues el fitness no funcionó tanto, se ve que a la gente sudar no le gusta tanto, normal, entiendo, pero relajarse sí, el yoga funcionó muy bien, así que seguiremos con el yoga sin duda. Y este meeting, bueno, es un clásico, este meeting empezamos en Navarra con. Está antes de la pandemia y después cuando vino la pandemia nos vino fenomenal esta actividad porque estaba fuera además, con lo cual una actividad maravillosa para hacer en pleno pandemia y seguiremos con esta porque es que los espacios que estamos siempre es un espacio cultural y donde creo que es súper bonito que la gente se lleve algo del sitio donde está, ¿no? Entonces, nada, como tú dices, siempre intentamos pues hacer algo un poco diferente, adaptarnos también a los gustos, a los públicos. Y eso, pues, lo que dice, se trabaja todo a lo largo del año, no es una cosa que nos viene de antes, se trabaja todo, todo, a lo largo de Perfecto. los años. Sí. Pues Geraldine, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo. También nos subimos a YouTube, que nos dicen, pero no sois radio, sí, pero nosotros somos una radio especial, que tenemos imágenes, tenemos vídeo, tenemos tal, y nada. Geraldine, lo dicho, un verdadero placer y a ver si podemos charlar en unos meses y nos comentas un poco pues ya lo de la sede de Conecta Fisión del 2025, el Conecta Fisión 9, y seguimos hablando de esto que nos gusta, del mundo audiovisual, ¿te parece? Exactamente, con mucho gusto. Muchas gracias, Fran, por dejarme este espacio y nada, espero que lo que he contado ha sido útil e interesante y nada, estamos en un sector maravilloso, sin duda, un sector apasionante. Exactamente. Pues despedimos a la directora de Conecta Fiction y también Inside Content, Geraldine Gonar, y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y este evento, este audio, este vídeo, ya lo tienes en radioesperantia.com, en el post correspondiente. Tienes el audio en la programación general, que emitimos 24 horas, 365 días al año. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.